Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Grafenstein. Les saluda Jaime Sánchez Cristo y estaremos todos los domingos de 5 a 6 de la tarde. En la investigación, Orlando Rivera. En el sonido, Mauricio Amador. En la decisión del mejor sonido, Emilio Sánchez. Y en la selección musical, ¿quién les habla? Comenzamos con una banda, pues, absolutamente maravillosa, que no ha sido valorada como debería serlo, básicamente porque es colombiana. Y bueno, uno nunca es profeta en su tierra. Este hombre murió hace unos años, talentosísimo, y en 1975, cuando el rock nacional estaba en un declive muy fuerte, CBS le publicó un disco que pensaron que sería de muy pocas ventas, y así lo fue, no vendió nada. Aunque algunas de sus canciones sonaron en la radio con muy poco éxito, el disco fue olvidado y se alzó en la oscuridad como una de las joyas más impresionantes de la música en español. No es rock en español, es como soul, como funk, y es el tema que pues cambió de alguna manera el concepto de que habían buenos músicos en Colombia. Él es un tipo muy querido por mí, por mi familia, que en paz descanse, talentosísimo, caleño, Harold, su banda y de larga duración Evolución, hace 45 años hizo Latino. El turno ahora es para una canción muy importante, que no fue el éxito más grande del álbum, uno de los álbumes más vendidos en la historia. Después el Best, las mejores canciones de Eagles, lo sobrepasaría. Pero sí quiero destacar a Michael Jackson con el trabajo Thriller, que fue el segundo trabajo producido por Quincy Jones de tres brutales apariciones de este hombre, que fueron el Off the Wall, que fue Thriller y que fue Bat. Después de eso, Quincy Jones ya se puede sentar y morir tranquilo, aunque hizo muchas cosas Quincy Jones. Y Michael Jackson, pues se puede sentar y morir tranquilo, aunque ya se murió, que es diferente, porque Quincy sigue por ahí caminando, con o sin muletas, pero con su talento. Del trabajo más importante en la historia de Michael Jackson, de Thriller, el tema Human Nature. Que se puso un poquito de moda ahorita con Dua Lipa, Elton John, que anda en conciertos. Y bueno, esto hace parte de la banda sonora de una película infinitamente buena que se hizo de la vida de Elton John y que él mismo aprobó. El álbum contiene 22 temas y este en especial pues le está dando la vuelta al mundo nuevamente. Y bueno, se ganó el Globo de Oro esta canción en el 2019, premio de la Academia a la Mejor Canción Original. La banda sonora fue lanzada por Interscope en vinilo el 23 de agosto de 2019. el artista, tremenda interpretación de Elton John, Taron Egerton, y la historia de un hombre que se va al espacio. Pues es una historia que hizo muy famosa en los discos dorados de los clásicos de Elton John, Rocket Man. Last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my life. It's lonely out in space on such a timeless flight. Ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all this science, just my job 5 days a week. Or I can con el tercer álbum de estudio de Fonseca, lanzado al mercado bajo el sello discográfico de EMI Music Colombia el 27 de mayo del 2008, una mezcla de sonidos tropicales, urbanos, aceptando que el pues nació en Bogotá, pero pues incluye una mezcla de vallenato, pop latino y la música disco en una fusión única. Yo creería que Paraíso, que hace parte de este trabajo Gratitud, pues es la mejor canción en todo el repertorio de Fonseca, pero es un tema personal para mí. Aquí está Paraíso. Yo te sigo si me dejas, todo vale, maybe it's better to let go. ¿Pa' dónde se fue tu amor? De haber sabido que en las buenas saltarías sin pensar de este vagón. Si caminamos en la mala yo olvidé pegarte el corazón. Fue mi error. Acuérdate, acuérdate que fuimos uno y caminamos en la misma dirección. Ya no me dejes solo en este mundo, por favor. Y el paraíso sabe amargo sin tu amor. Skate es una canción que hace parte del super dúo Seal Sonic, que es Bruno Mars y Anderson .Paak. Se presentó el 30 de julio del 2021 como el segundo sencillo de Seal Sonic. Y bueno, An Evening with Seal Sonic, que fue escrito por Bruno Mars, Brandon Anderson, Dern Samuel, Domitil de Gal y J.D. Beck, con la producción de Mars y D. Mile. Yo creo que este es un trabajo muy importante para él, porque él venía de un sonido muy repetitivo, un sonido pues muy comercial, y con esto como que puso un stop y se devolvió a tal vez la década más importante de la música de todos los tiempos, en mi gusto personal. Por eso este programa se llama Las canciones que a mí más me gustan, con Bruno Mars y Anderson .Paak. El tema es Skate. Siempre he insistido que el trabajo Older de George Michael es una obra maestra, sobre todo en temas de sensualidad. Es increíble pensar que un hombre gay escriba esto y que sirva para cualquier tipo de inclinación sexual, para parejas hetero, para trans, para todas las modalidades que yo no me sé ya, fluidos. Ahora hay otra que comentaré a futuro en el programa Los Originales, pero es Older. Es un trabajo muy simple, uno pone SSD, lo que quieras hacer en términos sexuales o de amor o de lo que quieran. Los 50 minutos que duran son suficientes, por lo menos para mí. La canción que he decidido poner muy pocas veces ha sonado en la radio, no fue éxito y se llama It Doesn't Really Matter con George Michael. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, el sonido de Mauricio Amador, el Champion, investigación de Orlando Rivera, el mejor medio para oír estas canciones, Emilio Sánchez, y la selección musical de quien les habla, Jaime Sánchez Cristo, It Doesn't Really Matter, con George Michael. Safari es un trabajo número 11 del italiano Lorenzo Giovanotti. En Italia dicen Leonardo, refiriéndose a Da Vinci, y también Lorenzo, refiriéndose a Giovanotti. Me parece un poco igualaditos, pero bueno. Este trabajo fue lanzado el 17 de enero del 2008. Invitados Ben Harper, que toca un solo de guitarra, y un pocotón de gente, incluyendo este artista brasilero Sergio Méndez. La canción es un tema de amor, donde alguien dice que quisiera devolver la página y arrancar en una página en blanco. Y punto, con Giovanotti del trabajo Safari, punto. poterti dire quello che non so. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Benedetta la luce, così ti posso guardare, coprirla con la camicia quando facciamo l'amore. Benedetta autostrada, specialmente di notte, che quando guido solo ascolto musica e ti penso e ti penso, e prima o poi arrivo. E se stai ancora dormendo mi piace anche di più, che ti sveglio, ti bacio e poi ti riaddormenti, non subito però, solo dopo un po'. Vorrei poterti dare quello che mi manca, vorrei poterti dire quello che non so. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Benedetto ritardo che ci ha fatto incontrare, il giorno in cui avrei dovuto essere puntuale. Loro aspettano ancora ma io ho cambiato programma, da quando nella vita ci sei tu. E ti scappo e ti inseguo e poi ci raggiungiamo, è un tango inesorabile la nostra melodia. El bolero como fue escrito por Ernesto Duarte Brito, nacido en La Habana en 1923. Esta canción, con el tiempo de los años, fue muy exitosa entre varios cantantes: Elena Burki, que se mueve del bolero son, Marta Valdés con Chano Domínguez, y la tercera y más famosa es de Benny Moré, donde hace un formato de boleros cubanos con gran swing. Bueno, invitó a un artista que yo veía sepultado. No sé, Emilio, de dónde sacó este tema de Cómo Fue, de John Secada y Benny Moré, del año 2017. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos. las mejores canciones de siempre del repertorio de Mamas and the Papas, pues esta interpretación de Mama Cass, Cassandra Elliot, que murió atragantada con un sándwich. No sé si porque era gorda o porque tenía mucha heroína en el cuerpo y de pronto broncoaspiró, pero yo no quiero saber eso. Yo pienso que la carrera de Mamas and the Papas fue muy importante en los 60s y esta canción pues se le atribuyó a Mama Cass, vendió 1,000,000 de copias y se llama Dream a Little Dream of Me, sueña un pequeñito sueño conmigo. Breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone. Can be, dream a little dream of me. That leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. El último disco de Javan, grabado en la pandemia, el álbum se llama de dedo, de Javan. Hombre, pues es el número 25 de este artista que nació en Alagoas. 12 nuevos trabajos, una interpretación brillante, esas armonías que son incógnitas siempre, que uno nunca sabe a dónde va la melodía, que siempre me ha parecido brillante de este artista, al que le tengo un afecto infinitamente especial. El tema E.E., Dijavan, de su último trabajo. Meu coração tá assim, deserto, como a saudade. Tá sem paz, sem liberdade, precisa se refazer. O estrago da tempestade, também preciso entender que o amor deixa. deixa a saudade ferir. Assim está meu coração, atolado em lodo e lama, soterrado nesse drama, mas respirando a esperança. Meu peito está desse jeitinho, batendo descompassado. Tá ferido e magoado, chorando que nem criança. Coração de poeta, faz do amor sua meta. Se o amor tem seu poder, dessa eu não vou morrer. Vou reconstruir meu sonho, buscando outros sinais. Ninguém vai me ver tristonho jamais. Meu coração tá assim, deserto como a saudade. Tá sem paz, sem liberdade, precisa se refazer. Trago da tempestade, também preciso entender que o amor deixa a saudade. Assim está meu coração, atolado em lodo e lama, soterrado nesse drama, mas respirando a esperança. Meu peito está desse jeitinho, batendo descompassado. Tá ferido e magoado, chorando que nem criança. Coração de poeta, faz do amor sua meta. Se o amor tem seu poder, dessa eu não vou morrer. Vou reconstruir meu sonho, buscando outros sinais. Ninguém vai me ver tristonho jamais. Jamais duvidei do amor e não duvidarei. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. En el sonido estuvo Mauricio Amador, el Champion, en la investigación Orlando Rivera, en la selección del formato Emilio Sánchez, y quien les habló y escogió la música, Jaime. Hombre, pues, qué lindo terminar con trombones de esas orquestas únicas que en salsa sonaban muy raro, y ese lo energúmeno que ha sido siempre Willy Colón, y que decidió que no hay saxos, que no hay trompetas y que solo hay trombones, y me parece que suena muy bien. Y apareció un maestro de maestros panameño e hicieron tal vez uno de los mejores trabajos de salsa de todos los tiempos. Dime cómo me arranco esta pena de amor, del álbum Siembra, Willy Rubén. Hasta pronto. Conciencia latino, no la dejes que se te duerma, no la dejes que muera. Cosechar, pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. Siembra si pretendes alcanzar. Yeah. corazón, piensa en América Latina y repite mi pregón. Prepárate. Y de acuerdo a la semilla, así nacerán los frutos. Nunca olvides a Betancourt, en la unión está el futuro.